innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. Por favor, abran sus Biblias en Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 12. El Señor Jesús, el Mesías de Israel, fue esperado por ese pueblo anhelantemente desde que Dios lo formó por medio de Abraham. Dios prometió a Abraham que de su descendencia, esto es, como judío, el Mesías habría de venir para redimir no solamente a su pueblo, Israel, sino al mundo entero. Cuando el Señor vino, se dio a conocer abiertamente. Se identificó como el Mesías por medio de su enseñanza y respaldó su enseñanza por medio de sus milagros abundantísimos. Parte de su predicación era la misma que la de su predecesor Juan el Bautista. Predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Anunciaba eso porque él mismo era el rey, y en su persona el reino se encontraba a la mano. Sin embargo, porque Jesús no se ajustaba a lo que ellos pensaban que el Mesías debería ser, el liderazgo de Israel lo rechazó. Decidieron que debía ser destruido. Decidieron que era un impostor y por lo tanto un blasfemo. Lo rechazaron abiertamente. Cuando eso sucedió, el Señor cesó de ofrecerse como su rey abiertamente. Cesó de proclamar el reino abiertamente y comenzó a hacerlo encubiertamente por medio de parábolas. Estas permitían que los que estaban dispuestos a poner su confianza en él entendieran, mientras que los que lo rechazaban quedaran sin conocimiento. Escuche la parábola conocida como del sembrador. Se encuentra en Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 12. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre las parábolas, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El Señor les estaba comunicando que Él estaba cumpliendo y habría de cumplir su responsabilidad sembrando el Evangelio abundantemente. ¿Cumplirían su responsabilidad los que lo estaban escuchando? Para cumplir con esta responsabilidad, la parábola debe de ser oída con disposición solícita de obedecer. Vea usted cómo el Señor comienza su enseñanza en el versículo 3 diciéndoles: oíd. Esta no es solamente una invitación a hacerlo. Este verbo en otros contextos también significa obedecer, así que el Señor los estaba invitando a oír con solicitud, con la disposición de obedecer. Por otro lado, ve el cierre de la parábola, que está lleno de solemnidad. En el versículo 9, les dice el Señor Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una figura literaria muy sencilla, es repetición, pero tiene un énfasis tremendo. Porque lo que el Señor Jesús está diciendo es que algunos tienen oídos y no oyen nada. Y el punto de la figura literaria es que para poder oír, hay que oír con fe. De otra manera no se puede discernir. Cuando la parábola como cualquier otra parte de la Biblia, es escuchada sin fe, entonces solamente se escucha la forma, en este caso, una narración, pero no se escucha la verdad espiritual que hay atrás de la forma parabólica. Los mismos discípulos perdieron el significado de la parábola. Ve el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Es decir, no las habían entendido. Necesitaban que Cristo Jesús los guiara para entenderlas. A los cristianos nos pasa algo semejante. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Por favor, vea 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El apóstol Pablo escribe allí, pero el hombre natural, es decir, el que no es cristiano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, es decir, la Biblia, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La única manera de discernirlas espiritualmente es confiando en Jesús como su Salvador. En ese momento el Espíritu Santo viene a vivir dentro de usted y desde dentro de usted mismo le ayuda a entender la enseñanza de la palabra de Dios. Así que escuche la parábola de Jesús bajo el control del Espíritu Santo. De esa manera podrá entender que el Señor ha cumplido su responsabilidad como Salvador de los hombres. En otras palabras, aún en medio de grandes dificultades, el sembrador hizo y ha hecho una siembra muy abundante. Es muy importante discernir la enseñanza central de la parábola. Esta enseñanza central se encuentra comprendida en los versículos 4 al 8 que nos ocupan. El punto no está en las diferentes clases de tierra. El punto está en que el sembrador sembró todas las clases de tierra. Los versículos 4, 5, 7 y 8 nos enseñan acerca de esto. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. El sembrador sembró esa tierra. Luego en el versículo 5, otra parte cayó entre pedregales. El sembrador sembró esa tierra también. En el versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos. También esa tierra fue sembrada por el sembrador. Y en el versículo 8 añade, pero otra parte cayó en buena tierra. La buena tierra también fue sembrada por el sembrador. O sea que la idea central que está comunicando el Señor Jesús es precisamente la del versículo 3. He aquí el sembrador salió a sembrar. El resto de la parábola lo que nos dice es que el sembrador sembró y sembró y sembró y sembró. Ni la parábola ni la interpretación identifican al sembrador. Nosotros tenemos que discernir que el sembrador es el Señor Jesús y que aún en ese momento que estaba hablando a esos hombres, estaba sembrando. Sus discípulos eran buena tierra. La mayor parte de los que lo oían lo estaban rechazando y eran mala tierra. El Señor Jesús nunca ha dejado de sembrar en los últimos 2000 años. Por favor, vea Hechos capítulo 1, versículo 1. Lucas escribió este libro a un amigo llamado Teófilo y le dice, en el primer tratado, Teófilo, es decir, el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Así que la implicación de Lucas es que en este nuevo tratado que está escribiendo, el libro de los Hechos, le está diciendo a Teófilo las cosas que el Señor Jesús siguió haciendo y enseñando después de haber ascendido al cielo. Es decir, esto nos dice que siguió sembrando por medio de sus apóstoles, que el sembrador ha seguido sembrando por medio de su iglesia. El Señor ha cumplido precisamente lo que estaba enseñando. Aún en medio de grandes dificultades, el sembrador sembró. Ha sembrado y está sembrando. Esto, déjeme decirle, amigo, tiene implicaciones muy importantes para usted. Es importante que usted responda a la enseñanza. Usted o es discípulo de Cristo o no es discípulo de Cristo. O es una parte de su familia íntima porque ha puesto su confianza en él, o no forma parte de su familia. O es uno de los de dentro del reino de los cielos, o es uno de los de afuera, como él mismo lo llamó. Si usted es discípulo de Cristo, entonces usted es instrumento de siembra. El Señor Jesús, como dice Lucas en Hechos, sigue enseñando y haciendo aquí y ahora. Pero esto significa que si usted es cristiano, el Señor Jesús sigue haciendo y enseñando a través de usted. ¿Está usted oyendo con solicitud obediente? Si es así, recuerde que en el mismo capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8, Él les dijo a sus discípulos: y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos. El Señor Jesús quiere que usted sea su testigo, que usted comparta el Evangelio también. ¿Está usted verdaderamente oyendo con solicitud obediente? Si es así, entonces usted debe de estar dispuesto a ser instrumento de siembra. En otras palabras, que el Señor Jesús siga sembrando a través de usted. Por otro lado, si usted no es todavía discípulo de Cristo, ¿hoy puede dar el paso inicial de fe? ¿Cómo? Es realmente muy sencillo. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice que él enseñó que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a sus discípulos. Y en otra parte de la Escritura él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Si usted pone en su confianza en Jesús de esa manera, entonces Él promete hacerlo parte de su familia íntima, como enseña Marcos en el contexto. Él promete hacerlo parte de aquellos que son del reino de los cielos y no de los de afuera. Y debe de usted recordar que debe de tener mucho cuidado de rechazar la revelación de que Cristo Jesús es Dios, de que Cristo Jesús es el Salvador de la humanidad, de que Cristo Jesús vino al mundo para dar su vida en rescate por muchos. Si usted rechaza la revelación del Evangelio de Salvación, no puede esperar más revelación. ¿Se acuerda? Ese fue el tema del sermón anterior. El que rechaza la revelación inicial no recibe más revelación. El que rechaza la revelación del Rey ya no recibe revelación del reino. Así que el Señor ha cumplido eminentemente su responsabilidad de sembrar abundantemente a través de la historia. Cumpla usted también con la suya. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.